Es viernes y estás oyendo 97 Irratia. Esto es Sin Acritud. Salvan a sala. Ostirale a Murúa. Sin Acritud, un programa donde las entrevistas socioculturales y la actualidad musical mandan. Salvan a sala. Esto es Sin Acritud, 97 Rotia. Este programa que todos los viernes te acerca a cosas que pasan por Bilbao en formato de entrevista. Y hoy tendremos la oportunidad de hablar con gente de la asamblea que gestiona el espacio Errondoko Auzoetxea en San Ignacio. Y también hablaremos con un integrante de la Asociación Vecinal de Zorroza, que nos contará un poco sobre la historia y las problemáticas de este barrio. Bueno, y aquí estamos y dicen que lo prometido es deuda, ¿no? Pues aquí tenemos la primera de las entrevistas de hoy y, bueno, vamos a hablar con dos integrantes de la asamblea de Errondoko Auzoetxea. Esto es un proyecto, bueno, que parte de una lonja que llevaba mucho tiempo vacía en el barrio de San Ignacio, pero yo creo que igual es mejor que sean los protagonistas quienes nos lo cuenten. Aupa. Aupa, Arratsaldeon. Aupa. Bueno, a ver, ¿cómo surge la idea de crear una Auzoetxea? Quiero decir, lo habitual en este país cuando se ocupa, si no es para vivienda, es hacer un gasteche, ¿no? Y en este caso no es un gasteche. ¿Cómo se os ocurre la idea? Bueno, al final, para los que vivimos en San Ignacio, conocemos la realidad del barrio y sabemos que no somos un barrio integrado solamente por jóvenes. Me refiero a que la mayoría de ciudadanos del barrio no somos, la fuerza del barrio no son los jóvenes, que digamos, somos un barrio de gente mayor, un salto generacional importante entre nosotros, y es lo principal, yo creo, que hemos descubierto en Errondoko, que conociéndonos entre todos vemos ese salto generacional en el que hay una falta de gente joven, de ahí Auzoetxea. Cuando nos referimos a gente joven, ¿qué hablamos? ¿16, 24 años? Bueno, incluso más mayores tenemos en el Auso Eche, pero bueno, nosotros más que nada también era porque vemos que las necesidades del barrio hoy en día no las podemos cubrir solo de cara a los jóvenes. Sí que es verdad que toda la idea de ocupar un local parte de la Gaste Asamblea de San Ignacio, que ve que pues como cualquier movimiento se necesita un espacio, que San Ignacio no tiene un lugar en el mapa y que encima hay una falta de movimiento tanto político, social y de cualquier nivel, y entonces proponen proponen y se lleva a cabo la ocupación de este local de cara a abrirlo y a liberarlo y que valga tanto para los movimientos de jóvenes como pues eso, lo cubrir ese salto generacional que hay entre las generaciones de San Ignacio, que pueden llevar a cabo muchísimas más cubrir muchísimas más necesidades que hay en nuestro barrio. Sí, lo cierto es que tampoco es que sea un barrio lleno de cosas promovidas por el ayuntamiento, ¿no? Quiero decir, no. Hay lo que antiguamente fue la Cultura Etxea, al día de hoy sí es un centro cultural, pero no está dedicado al barrio, quiero decir. Al final el Ayuntamiento de Bilbao nunca, bueno, ni en San Ignacio, y creo que en ningún lado ha promovido la autogestión, y con la Cultura Etxea pasa lo mismo. A día de hoy sí la pintan de una casa para el barrio también, pero yo creo que muy poca gente de San Ignacio sabe para qué está eso ahí. Sí, aparte la realidad de San Ignacio no es la misma realidad que muchos barrios de Bilbao, y San Ignacio de los 14.000 habitantes que tiene y los 3.000 o 2.000 y pico que tiene también Ibarrekolanda, no hay un movimiento de jóvenes ni un movimiento político así muy, muy amplio. Igual que en Deusto, que lo tenemos pegado, sí que hay mucho más movimiento de parte de todas las generaciones y un movimiento más político y un discurso más político de cara a cubrir las necesidades que hay a nivel de Deusto. En San Ignacio no había nada así, y entonces veíamos que era una necesidad intentar ocupar un centro y abrirlo y pues promover distintas actividades para cubrir necesidades que hay en el barrio. Sí, verdaderamente la tenencia de un espacio también aglutina, ¿no? Genera movimiento, genera dinámicas. Sí, siempre se necesita nosotros sobre todo con el Auso Eche, lo que hemos visto es que al final lo que puede hacer juntar a la gente, lo que puede hacer promover distintas actividades o intentar cubrir necesidades del barrio, es tener un espacio físico, porque desde ese espacio físico pues al final se puede hacer un trabajo tanto organizativo como de tener el propio espacio para las actividades que se llevan a cabo, y entonces pues vimos necesario que había que ocupar un local, bueno, que había que se necesitaba un espacio físico, y pues el Eroski ese que llevaba 17 años cerrado, vimos una oportunidad para... 17 años, que se dice pronto, ¿verdad? Sí, nosotros, por ejemplo, no lo hemos... Bueno, yo muy pequeño. No recuerdo el local abierto. Sí que es verdad que hay gente que recuerda el local abierto y alguna vez, bueno, se bromea y tal. Pero sí, llevaba 17 años cerrado, pues la entrada allí fue, imagínate, todo... hasta arriba de polvo, el cableado eléctrico había desaparecido, un local vacío, o sea, un local. Sí, sí, en espíritu. Eso es. ¿Cuándo se ocupa el local? El año pasado, el día 1 de abril, se decidió ocuparlo, y hombre, la idea estaba de bastante antes, iba planeando, no era el primer intento en ninguno de los casos, pero el hecho de ocuparlo y cuando empezó todo fue el 1 de abril del año pasado. O sea, que lleváis año y medio. No. Más. El 1 de abril. El 1 de abril de este año. Ah, de este vale, año. Perdón, sí. Claro, del curso pasado. Del curso pasado, sí. Me vale, he ido, vale, me he ido. Vale. Yo, como no funciono con el calendario estudiantil, ya... Sí, se me ha ido a mí. ¿Qué tipo de cosas hacéis ahí? Bueno, pues hacemos distintas dinámicas, distintas actividades y de todo un poco. Por ejemplo, durante la semana tenemos distintos talleres. Hay un taller de boxeo que hasta ahora ha estado funcionando bastante bien. La gente muy... Están proliferando los talleres de boxeo. Sí, parece en que sí. En la Cultura Etxea de Bilbia hay otro, en Carmela hay otro, sí. Y Luego también hay un taller de reparación de bicis y la gente, pues el que quiera acercarse a reparar su bici o intentar aprender pues, cosas nuevas sobre cómo funciona la bicicleta, pues también hay un taller de eso. Hay un grupo de euskera porque se veía que San Ignacio era un barrio bastante castellanizado, por decirlo así, en el que el euskera no se ve por ninguna parte, excepto... Sí, otra vez en contrapartida con Deusto, que es un barrio bastante euskaldún. Sí, sí, puede ser. Y vimos que era necesario crear un grupo de euskera para intentar fomentarlo, hacer distintas actividades, y bueno, nos reunimos para hablar en euskera, para intentar hacer distintas dinámicas y para intentar promoverlo. De momento va bastante bien, porque de hecho nos han venido un par de compañeras que... Una, por ejemplo, vino de Murcia y sin saber nada de euskera, prácticamente se presentó allí y es impresionante ver cómo la gente que viene de fuera a veces aportan más que los propios... Pues nosotros mismos que estamos ahí, que deberíamos utilizarlo más. Y luego me imagino también que haréis actividades puntuales, aparte de las asambleas y ese tipo de cosas, ¿no? Aparte de actividades, Errondoko, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, de cara a Navidades, por ejemplo, ¿tenéis pensado hacer algo? Sí, vimos que, por ejemplo, había una necesidad que intentar cubrir de cara a que la campaña de Navidad por los grandes medios de comunicación, instituciones, etcétera, etcétera, es una campaña que nos invita al consumismo y a la, pues eso, a la alienación de la gente y que comprar. Y nosotros vimos que, claro, que la realidad de la Navidad no es solo esa, sino que hay mucha gente que, pues que ni puede comprar lo que necesita para sus hijos, ni tiene que dejar de comer igual lo que quiera la cena de Nochebuena porque no tiene para comprar la cena o porque así puede intentar comprar algún regalo para sus hijos. Y entonces estamos haciendo una campaña en contra de la actitud consumista navideña y bueno, se está organizando un mercadillo haciendo una recogida de juguetes en la que se va a colaborar con el BOSA, el Banco Obrero Solidario de Alimentos, y se va a hacer un mercadillo a nivel de San Ignacio y los juguetes que sobren, ropa que sobre, que no se reparta ese día, se le va a dar al Banco Obrero Solidario de Alimentos, que bueno, ellos se juntan en Carmela y nos ayudan con esta actividad, por ejemplo. Bueno, me imagino que si alguien quiere llevar unos juguetes del año pasado que no se han usado, como suele ser en muchos casos, los lleva a Errondoko. ¿Dónde está Errondoko? Bueno, Errondoko está en la calle Navarro Villoslada, de San Ignacio. El número específico no... El 12. El 12, pero bueno, Navarro Villoslada, según subes la calle, es una calle corta, como quien dice, se ve que estamos ahí. Luego no habéis... es una calle céntrica del barrio ni es esto, pero... Bueno, el barrio calle céntrica tiene la avenida, ¿no? Bueno, sí. Eso, la avenida, pero me refiero que no es ninguna de las tres paralelas de la avenida, sino subes... O sea, ninguna de las tres paralelas hacia abajo. Una de las que es una de las... También, que digamos, las calles olvidadas de Sani. Sí, porque verdaderamente Sani tiene zonas que están ahí dejadas de la mano de Dios, ¿eh? Sí, sí, hay zonas en las que hay propia gente del barrio que igual te dice que hace que no ha pasado por ahí años. Pero bueno. Bueno, habéis comentado que el local había sido un antiguo Eroski. ¿Eroski os ha dicho algo? Bueno, nosotros en realidad la relación que hay con Eroski no es muy... No se sabe muy bien. En su día les hicieron unas llamadas, se miró en el registro a ver a quién pertenecía... Y no hay una relación establecida con ellos. De hecho, nos hizo bastante gracia porque cuando se les intentó comunicar de que, bueno, de que eso se había ocupado y de que se había abierto al barrio, etcétera, etcétera, ellos no sabían ni que la persona que nos atendió no sabía ni que tenían ese local ahí. O sea, para que veas lo abandonado que lo tenían. Vamos, que Deroski queda el cartel que estaba puesto en la puerta antes y poco más. Y el ayuntamiento, me imagino que la policía municipal sí se habrá pasado a deciros algo. Bueno, tampoco ha habido mucha presencia policial de momento y el día que se ocupó sí que, bueno, pues como cualquier lugar ocupado, aparecieron allí tanto la Ertzaintza como la policía municipal y nos dijeron que teníamos que abandonar el local. Bueno, la gente que estaba dentro se negó a abandonar el local. Intentaron pues identificar, que se identificase la gente se negó a ello. Se marcharon y hasta día de hoy no sabemos mucho más. Bueno, eso está bien. Sí, de momento bien. ¿Y qué tipo de gente os juntáis? ¿Sois gente más bien joven o verdaderamente también se acerca a gente mayor? Bueno, como hemos dicho antes, es lo que hemos notado en el Rondoco, que es un salto generacional. Al final te puedes juntar con gente de 30 años que está activa en lo que es el Auso Etxe, y como puede ser el caso de nosotros, que somos más jóvenes, de 19, 20 años, que estamos trabajando en común, porque es lo que vemos, el salto generacional ese. De hecho, la Gasta Asamblea de Asignación en su época estuvo bastante parada porque no había gente. Los que estaban crecían y la Gasta Asamblea pasaba un segundo plano para ellos y no había nadie que tomase el relevo. Bueno, pues yo no tengo nada más que preguntar. No sé si queréis comentar algo más o... No, bueno, que eso, que ahí estamos trabajando en San Ignacio para intentar darle un aire nuevo al barrio, y que cualquiera que quiera participar, pues hay tanto... O acercarse, echar un vistazo. Hay tanto un tal de feminista que se ha creado gracias a la creación del... O sea, se ha creado dentro del Auso Etxe, que bueno, hicieron su presentación hace poco y que está funcionando muy bien. Y bueno, hay distintas actividades que son para públicos tanto jóvenes como mayores, como... Bueno, eso, cualquier tipo de público. También resaltar que el Auso Etxe está abierto para cualquier tipo de actividad que no sea propuesta por nosotros. Está abierto para cualquier tipo de propuesta, siempre que pase, por supongo que por una asamblea y se tome en consideración, pero está abierto para propuestas y que se lleven a cabo diferentes actividades, que no somos solo nosotros los que proponemos cosas. Eso que es. Estamos abiertos a propuestas. O sea, no es solo la asamblea la que va a proponer cosas, sino que es un espacio totalmente abierto para que se acerque cualquier tipo de persona a proponer cualquier tipo de actividad que se pueda llevar a cabo. Bueno, pues muchas gracias por haberos acercado por aquí. Una larga vida. Eskerrikasko. Muchas gracias, eskerrikasko. Estu arima saldu. Gaurko Euskal Herriak, Euskal Herria bertzale, borrokari, pentsalariak, ez du bereari masaldu nahi, baizik atxeman. Y esto forma parte del último trabajo de Fermín Muguruza, en esta ocasión acompañado de The Suicide of Western Culture. Todas las canciones de este trabajo, es curioso, empiezan por B, y conociendo como conocemos a Fermín, sabemos que no podía faltar esta, Bilbao. Ezpatak gizonei buruz buru begiratuz, eskumuturrak loturik baina bihotzak libro, euskeraz oiuka, eriotzaren aurrean kantuz, beren abertzaletasuna eta zuzentasune garria deadarkatu duten gure amai gazteok. Ez eta borroka hontan beren urteriko berenak naiz espetxean, naiz etxetik kanpo dara mazkiten abertzaio. Izan ala ez izan, bizi ala hil, horra zertan den gaur gure herria. Herri gisa zapaldu nahi bagaitue, herri gisa eman behar dugu borroka. Abertzale guztiok elkarturik, agintaritza bakar baten mentean. Eta borroka hori, oraindik luzea eta latza izanen baita, bidean anaia erortzen bazai, lepoan hartu eta segi aurrera. Zasegi aurrera, umetatik ikasia, zenbat odola, ta oinazea, tortura eta hilketa, indarkeriei erantzuteko, erabiltzen da indarra, gauko apaino, iluna doa, izan estetin biharra, errera dela mantxan, negu gorriak, bandera gorri eta belzak, harrano belzak, aizak zebilen, astintzen gure ikurriñak, sufrimentuak, kendu nahi eta sufrituz kendu beharra. Gaukoa baino, iltunagoa, izan estetin biharra. Presondegiak, apuntu oiua, utege jegia otan. Presondegiak, apuntu oiua, utege jegia otan. denok etxera edozeko garaia da. Denok etxera edozeko garaia da. Denok etxera edozeko garaia da. Denok etxera edozeko garaia da. Denok etxera edozeko garaia da. Denok etxera edozeko garaia da. Denok etxera edozeko garaia da. Denok etxera edozeko garaia da. Bueno, y seguimos, esto es Sin Acritud, 97 Irratia, y vamos con la segunda de las entrevistas de hoy. Y bueno, vamos a hablar de un barrio bilbaíno que hay mucha gente que ni siquiera sabe que es de Bilbao. Y para ello, bueno, pues tenemos aquí a Piru, él es un integrante de la asociación vecinal de este barrio. ¡Aupa! ¡Aupa! Bueno, y antes de nada vamos a decir, nos referimos al barrio de Zorroza. ¿Dónde está el barrio de Zorroza? Porque fijo que hay mucha gente que no sabe ni ponerlo en un plano. Pues sí, pues la verdad es que con eso nos hemos encontrado en distintas ocasiones, ¿no? El hecho de que preguntan, joder, Zorroza, bueno, ahora yo creo que ya es más conocido, ¿no? Porque la distancia que hay del barrio a lo que es el centro de Bilbao, la carretera, todo ese tramo, pues dificulta un poco. Nosotros allí siempre decimos que igual también ahora cada vez menos, la percepción cada vez es menor, pero sí es verdad que la gente tenía una percepción como más de pueblo que incluso que de barrio y tal, ¿no? Está en la zona sur de Bilbao, ya lindando con Baracaldo, cruzando el puente de Burceña sobre el Cadagua, la otra parte de Burceña ya es Baracaldo, está en la desembocadura del Cadagua con el Nervión Ibaizábal, por eso se llama Sorrocha, que significa punta, la punta esa que hace ahí donde se unen los dos ríos. Y bueno, es un barrio de alrededor de 11.000 habitantes, ha habido más habitantes, ahora desde hace unos años vamos perdiendo habitantes y no llegaremos ahora a los 12.000, casi 12.000. Y bueno, pues con unas características de barrio obrero, fundamentalmente, de barrio industrial también, el núcleo original, cerca entre el Cadagua y el Nervión, el muelle, el puerto, las industrias que se desarrollaron allí como en Molinos Vascos, que luego hablaremos del tema este, Talleres de Zorroza, La Cansa. Bueno, pues con una industria potente en su tiempo, además, o sea, nada más cruzar la ría estaba todo Zorrozarre también, que era toda la península en la que había también una cantidad de industria potente. Y el barrio luego se desarrolló desde esa zona hacia la parte de arriba, hacia la zona alta de Saspiranda, y eso es un poco la descripción, vamos, o sea, del barrio, de lo que es el barrio en el asunto espacial, ¿no? Digamos. ¿Cuándo surge este barrio? Bueno, pues esto es un tema que nosotros ya en la Carta Puebla de Bilbao ya habla de Zorroza. Bueno, ya hablamos de 1300. Sí, sí. Se ha estado recopilando información, se han hecho algunos estudios sobre el tema del barrio, pues bueno, pues en cuanto a ver de dónde surgía o cómo surge y tal. Y digamos que el punto referencial es ese, ¿no? El tema de la Carta Puebla, que aparece ya y que se da una serie de sitios que tenían cierta importancia en el barrio, ¿no? O sea, había un arsenal real, había un astillero, en fin, pero vamos, nos remontamos a... Y aquello es el núcleo original del barrio, digamos, que como decía antes, o sea, es lo que hoy en día desgraciadamente desde hace ya unos cuantos años viene causando tantos problemas, que es la zona degradada, no la zona vieja, que es la zona que se ha degradado completamente. La zona vieja, que sería lo que está al lado de la estación de la margen izquierda, ¿no? Sí, de la estación de Renfe de la margen. De la estación de Renfe, sí, eso es. Sí, porque tenemos dos estaciones. Tenemos la estación de Renfe, que es la que va de Bilbo a Santurchi, de Bilbo a Musquis. Las dos líneas esas, y luego la estación de Feve, que está en carretera Zaragoza Castrejana con dirección a Balmaseda y tal, ¿no? Pero bueno, como decía, esa es el núcleo fundacional del barrio, es ese, la zona del puerto, la zona de lo que nosotros llamamos la Landa, y ahora se llama también Punta Zaragoza con el proyecto que el ayuntamiento quiere atacar. ¿Cómo les gusta cambiar los nombres de los sitios? Que no sabemos. Bueno, popularmente lo mismo que la Landa tiene nombres, o sea, al conjunto, digamos, nosotros le llamamos popularmente la Landa, pues porque siempre lo hemos escuchado así. Y yo creo que toda la vida hemos escuchado la Landa, la zona esta que decimos, ¿no? Pero bueno, todo eso tiene sus nombres. Tiene Calle del Arsenal, Callejón del Tránsito, Marino Archer, o sea, en fin, toda una serie de nomenclatura que está ahí. Lo que pasa es que, bueno, toda la zona, pues la Landa. Y la Punta, bueno, pues la Punta siempre hemos sabido lo que era, pues porque la Punta, precisamente, aparte que en castellano, es la Punta, en euskera Sorrocha, es la Punta. Que, como decía antes, tiene que ver con el tema territorial, el tema espacial de que ahí desembocan, y eso acaba en Punta. Y que, por otro lado, pues bueno, pero sí que siempre hemos hecho una distinción. Y ahora, al hilo de esto que comentamos estos últimos días, con esto de la presentación del plan para la Landa, yo creo que los medios de comunicación, o desde el ayuntamiento, o sea, se ha mezclado un poco todo, ¿no? Y claro, nosotros desde el barrio entendemos qué queremos decir cuando hablamos de Punta Zaragoza y el proyecto ese, y qué queremos decir o qué queremos definir cuando hablamos de la Landa como tal, ¿no? Sí, es verdad que prácticamente Punta Zaragoza y la Landa sería una extensión de Punta Zaragoza, pero que a la hora de, por ejemplo, de definir proyectos y cosas de estas, o sea, es que fue como muy rimbombante el oír hablar de Punta Zaragoza, cuando además nosotros sabíamos que no era el planteamiento, porque el ayuntamiento ya nos había dicho lo que pensaba hacer, humanizar un poco la zona de la Landa y tal, ¿no? Porque el otro, lo de Punta Zaragoza como proyecto, pensamos que eso va para largo. Primero tiene que acabar Zaragoza, como ellos dicen, es la última área de oportunidad que queda en Bilbao, en fin, o sea, eso llevar su tiempo. Bueno, dentro de la problemática que tenéis en el barrio, una está directamente ligada a ese núcleo fundacional, ¿no? Sí, sí, pero bueno, la problemática que tenemos en el barrio ligada a esa zona de la Landa es que llevamos, o sea, eso no es nuevo, o sea... No. Hace 25 años ya existía. Sí, hace 25 y algunos más, o sea, porque yo me acuerdo de que en los años... pero en los años 80, en los años que pueden ser 83, 84, ya vimos cómo incluso antes aquello empezaba, pues bueno, a degradarse urbanísticamente. Pero es que la degradación urbanística vino acompañada por una degradación social que, bueno, que por otra parte, o sea, es sota caballo rey. Nos la encontramos en muchos sitios, que degradación urbanística va acompañada automáticamente con degradación social y viceversa, ¿no? Entonces, el tema es que desde entonces ya venimos dando avisos y ya dimos avisos de que, bueno, de que primero, que era una pena, igual no había la sensibilidad que ha habido luego para otras cosas o la sensibilidad que en el mantenimiento del patrimonio, quieres que decir. Que se perdiese lo que era el casco antiguo de lo que hablamos de núcleo fundacional del barrio, ¿no? Eso en primer lugar. Pero es que luego... Sí, que verdaderamente era un pequeño casco viejo, ¿no? Claro, claro. Pero es que luego eso viene acompañado, aparte de que tampoco no había perspectiva, como ha habido luego, pues porque todo esto se va viendo a través de que pasa el tiempo, de que ese patrimonio industrial histórico había que haberlo, bueno, de una u otra manera, haberlo mantenido para dejar constancia de qué es lo que se ha cocido alrededor de la ría, o en el recorrido de la ría, en fin, ahora se está tratando de... Y de cosas. Cómo eran los sitios donde vivía la gente esa, claro, que hizo de Bilbao una potencia industrial, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces, o sea, entonces me refiero a que, aparte de eso, aparte de esas consideraciones, es que luego viene la otra consideración. O sea, aparecen, elementos sociales que al final distorsionan, van distorsionando la vida del barrio, gente desestructurada, gente con unos códigos de conducta y de comportamiento que, o sea, que chocan frontalmente con lo habitual. Entonces, y se sigue dando el tiempo esto, y eso va suponiendo pues una problemática de tipo social, de tipo convivencial para el barrio, que no solamente se queda allí, que aquello es el núcleo, que al final se va getizando, pero es que se va expandiendo. Se va expandiendo y al final va afectando a todo, sí, el barrio. Sí, porque una vía de tren, que es lo que separa eso del resto de Zorroza, no es una barrera infranqueable. No es una barrera infranqueable, pero sí, pero tiene su enjundia lo que has dicho ahora. O sea, no es una barrera infranqueable para las cosas, digamos, para el planteamiento, digamos, más negativo, pero sí para el positivo. O sea, hace de barrera y al final que se consigue con que esté en una esquina y que, bueno, y que el acceso no sea precisamente fácil y que al final tampoco al final se vaya retirando, digamos, lo que había, digamos, de vida cotidiana, va desapareciendo para dar paso a otro tipo, como decía antes, de vivencias, pues de tipos de conducta que no tienen nada que ver con lo que se había llevado hasta ese momento, ¿no? Que se concreta además en formas delincuenciales de funcionamiento, en tráficos de drogas, en fin, todo eso al final se va expandiendo no solamente allí, en esa zona del barrio, sino que se va expandiendo a todo el barrio con la preocupación que eso causa y con los problemas de convivencia que va generando, ¿no? Y que al final, pues bueno, pues... Pero es que lo curioso de este asunto es que estamos hablando de los años 80 y estamos en el 2017, para entrar en el 2018. Sí, y que en 30 y pico de años ya, o sea, podían haber hecho la cuestión algo, ¿no? La cuestión es esa, ¿no? La cuestión es que... Y que pues bueno, pues que al final termina convirtiéndose en un gueto, está claro, y al final se aguetiza totalmente con todo lo que se implica. Y yo, además, el ejemplo, porque se habla muy alegremente del Bilbao, de premios y de todo tipo de situaciones. Hombre, el alcalde acaba de recibir un premio por el modelo de futuro de ciudad, o algo parecido. Que nos parece maravilloso todo eso, pero que, como siempre pongo el mismo ejemplo, a vista del pájaro, si te montarías en un helicóptero que se puede ver desde arriba, tampoco hay tanta distancia entre el Guggenheim y el Euskalduna y la Landa. Desde tierra no lo ves. Desde un helicóptero podrías ver una cosa y la otra y decir, pero esto, estamos hablando de la misma ciudad. Entonces, eso es cuando menos impactante. Ahora, es verdad que a través de los años, aparte de la presión que nosotros hemos podido hacer sobre ese tema, también el propio urbanismo, las propias características de las casas, pues, o sea, en muy malas condiciones, se han ido tirando casas, se han ido, bueno, pues, y al final, o sea, ahora queda ya muy poco de lo que era aquello. Quedan dos casas que el ayuntamiento plantea, que nos dijo que para finales de este año, ya lo va a ser, pero que en los próximos meses que desaparecerán. Entonces, con lo cual, bueno, pues quedaría aquello, digamos, el solar, quedaría un solar prácticamente, ¿no? Sí que queda la calle Bariñaga, que la calle Bariñaga está dentro de esa zona, pero bueno, que no tiene mayores problemas, porque de las dos partes de la calle, una prácticamente está sin todo el bloque que lo acompañaba. Una de las casas, hubo un derrumbe, que por cierto no pasó nada. En la otra fue el incendio, en la que murieron las 5 personas, creo que en mayo de este año. Y bueno, y esa parte de la calle, pues queda la otra parte, pero bueno, que no es, es una barriada normal, o sea, un bloque de casas normal, ¿no? Pero bueno, que me refiero a que, pero que sí que ha representado muchísimos problemas esto en el tiempo, durante todos estos años, y ha sido una batalla constante con que el ayuntamiento, que no miras al otro lado, que, o sea, que eso había que solucionarlo, porque, como digo, no solamente es que era el gueto y que la gente ya al final no se atrevía ni a pasar por allí ni ir allí, estaba completamente abandonado por parte del barrio, es que se ha irradiado. Todo eso, bueno, pues se ha extendido al barrio de una manera, pues que, bueno, pues que... Entonces, o sea, sí que hay una situación de cabreo generalizado en cuanto a este tipo de cosas, ¿no? Bueno, y hace ahora poquito que se ha cumplido el primer aniversario del arrollamiento que se llevó por delante dos señoras del barrio. Sí, sí. En la vía de Fede. Sí. Ese es el otro límite del barrio. Sí. El día 8... ¿Cuándo van a...? ¿Habéis hablado con algo? No sé quién lleva eso. Sí, si la responsabilidad es de Fomento o de Adif. Sí, te comento un poco. El día 8 fue el aniversario del arrollamiento de Sinda y de Marce, de las dos vecinas que murieron el año pasado, en uno de los pasos a nivel, el paso a nivel de Zogoiti. El otro paso a nivel, digamos el principal, que está más en el centro del barrio, está en Zaragoza Castrejano, ¿no? Entonces, la responsabilidad, lógicamente, para que eso se aterre, pasa por Adif y pasa por el Ministerio de Fomento. No están las transferencias hechas, ese es un tema que tiene que resolver el gobierno estatal, pero ahí nosotros, desde hace también muchísimos años que llevamos planteando que esos dos pasos a nivel tienen que desaparecer, aparte de por la peligrosidad. Hay que entender que dos colegios públicos de primaria... Bueno, de una u otra manera hay que cruzar. Sí, es verdad que hay una pasarela para salvar la autovía, pero que por el otro lado, por el lado de Zaragoza Castrejana, de donde está el paso a nivel, también pasa mucha gente, muchos niños, muchos aitas, muchas amas y tal, ¿no? Y luego está el instituto. Luego lo que distorsiona en cuanto a caravanas, en cuanto a ruidos, las señales acústicas que producen las mismas barreras cuando suben y cuando bajan. El otro día estuvimos mirando... ¿cuántos? Porque habíamos dicho ahora públicamente que pasaban, nos habían preguntado que pasaban como 40 trenes al día. Y se dijo un poco al tuntún, pero es que resulta que no son 70, o sea, no son 40, es que resulta que casi se dobla entre los de pasajeros, los de ida y vuelta, de Bilbao a Balmaseda, Balmaseda a Bilbao, más los que van más allá de Balmaseda, más... los mercancías que puede haber al día. Entonces, verdaderamente eso es la línea de la Robla, ¿no? Pues, bueno, la antigua sí, pero que nos referimos que estamos hablando de 70, de 70, 70 y tantos, un tráfico de trenes. ¿Seis a la hora? Claro, entonces, o sea, es que al final resulta que eso distorsiona completamente para los autobuses de Bilbobús, por ejemplo, que tienen que subir a Saspilanda. Pues de acuerdo a las barreras, el horario es muy difícil cumplirlo. La peligrosidad que encierra, porque queramos que no, las costumbres hacen hábitos. Y es muy de decir, bueno, sí, hay señales acústicas, están las barreras, pero al final, ¿quién ha sido el que no ha pasado alguna vez con las barreras bajadas? Porque lleva prisa, porque se desespera por costumbre, porque cree que no va a pasar nada, porque lo tiene controlado y lo está haciendo toda la vida, en fin. Y por toda una serie de cosas que están ahí, ¿no? Y que luego, pues bueno, que es tercermundista. Yo me acuerdo que estuvo un presidente de FEBE en el año 2011... un tal Ángel Villalba, que era entonces, y estuvo viéndolo y él nos reconocía, dice, esto es tercermundista totalmente, y dice, es que esto no, bueno, luego la cosa quedó como quedó, al cambio de gobierno que hubo, salió él, ha habido otro, en fin, pero sí que es verdad que es una reivindicación histórica del barrio, además que nosotros pensamos que cambiaría el barrio para bien muchísimo con los dos pasos a nivel soterrados y, por supuesto, mantenimiento de la estación, porque estaría, nos parecería un poco así que después de haber estado dando servidumbre de paso ahí, con los dos pasos a nivel y con todo lo que ha supuesto eso para el barrio, que nos vendrían ahora con que sí, bueno, vamos a soterrar, pero es que hay sin estación, ¿no? Entonces, sí, sería un poco cutre. La reivindicación pasa por ahí, pasa porque se traen los dos pasos a nivel, pero que la estación se quede. Que nosotros no decimos que el recorrido tenga que ser el mismo que ahora, ni que la estación tenga que estar en el mismo lugar que está ahora. Es más, para nosotros tendría otra centralidad la estación. Podría estar más en el centro del barrio que lo que está ahora. Que, bueno, en fin, o sea, eso es cuestión de detallar y de tal, ¿no? Pero sí que súper importante el tema de... ¿Y qué hemos hecho? Pues en el año 2000... ...una nueva esto, porque llevábamos unos años que todo se reducía a cartas, alguna reunión que otra de vez en cuando, bueno, pero no, veíamos que no se movía nada, ¿no? Entonces, en el año 2016 planteamos desde la Asociación Vecinal decir, oye, este hay que darle un impulso. ¿Qué pasó? Que justo cuando en esas andábamos sucedió el arrollamiento, desgraciadamente, de estas dos vecinas del barrio, con lo cual, de una u otra manera, eso sirvió un poco, digamos, de acicate para que, bueno, pues para encima ponernos más las pilas de lo que ya nos habíamos planteado y tal. ¿Qué hemos hecho desde entonces? Bueno, Pues primero, ponernos en contacto con todas las organizaciones políticas con representación en instituciones para explicarles cuál es la situación, ¿no? Dirigirnos al ayuntamiento, porque entendemos que es la institución más cercana a la ciudadanía y que en este caso, como en tantos otros, y no solamente en el barrio de Zorroza, pero bueno, ahora que nos ocupa el barrio de Zorroza, vamos a... entendemos que el ayuntamiento tiene que representar a los vecinos y vecinas de Zorroza de cara a ponerse de punta de lanza en la reivindicación esta, ¿no? O sea, que no solamente es decir lo que nos tienen muchas veces acostumbrados para muchas cosas, en el sentido de decir, no, no, es que eso no es, no, no tenemos competencias, es que eso no es cosa nuestra, si ya sabemos que no. Vale, es... pero pon a trabajar en ello a tu equipo legal, que para eso eres claro, de ayuntamiento, ¿no? Pero pon a trabajar a tu equipo legal y no solamente a tu equipo legal. Pon, políticamente, recoge lo que te está diciendo el barrio de Zorroza, porque al final tú eres, o sois en el ayuntamiento, representantes de los vecinos y vecinas de Bilbao y en este caso de los vecinos y vecinas de Zorroza, que también votáis en las elecciones municipales. Entonces recoger eso y, como hemos dicho públicamente alguna vez, plantearlo ante instancias de tipo superior, entre comillas, o como las queréis llamar, donde haya que plantearlas, pero hacer vuestra la reivindicación. No queráis salir diciendo que es que no es cosa vuestra, ¿no? Entonces ese es uno de los planteamientos. Entonces, el ayuntamiento, sí es verdad que se ha aprobado, además, con unanimidad, como en dos o tres plenos, siempre que se ha llevado hasta pleno, siempre ha salido, todas las fuerzas políticas están de acuerdo. A partir de ahí... Es algo de cajón, eliminar un paso a nivel... Dos pasos a nivel. Entonces, a partir de ahí, ¿qué hemos hecho? No nos hemos quedado ahí. Nos fuimos al Parlamento de Gasteiz y estuvimos hablando con los representantes de todos los partidos que hay en el Parlamento de Gasteiz, para exponerles la situación. También, lo mismo. Bueno, es que estoy tal... Ya, pero es que, a ver, algo tendréis que decir. Y de cualquier manera, a nivel de organizaciones políticas, pues que lo sepáis. La gente que estáis aquí, que sepáis lo que... Pues bueno, porque al final estamos dentro de la comunidad autónoma, ¿no? Algo tendréis que decir, independientemente de que las competencias sigan siendo estatales. Y nos fuimos a Diputación con la misma historia, y nos hemos ido al Congreso de los Diputados a Madrid para comentar esto. Vamos, nos hemos ido, no hemos estado físicamente en Madrid, pero sí nos hemos puesto en contacto con diversos diputados de Vizcaya. Yo me acuerdo que estuve hablando directamente con Leopoldo Barreda, que vino al colegio electoral en unas elecciones, y ya le expresamos. Luego, posteriormente, en Bilbao hemos estado hablando con él, hemos estado con Óscar Matute, estuvimos con Carracedo. Nos consta que el PNV esto lo ha tratado en el Congreso de los Diputados. En fin, o sea, precisamente para hacerle llegar al ministro y para que en Madrid supiesen lo que estaba pasando en el barrio de Zorroza, ¿no? Entonces, me refiero que a ese nivel, en este último año, hemos trabajado, más luego movilizaciones en la calle. O sea, acompañar un poco el tema del cocineo, como digo yo, de todo este tipo de cosas a nivel institucional y a nivel de organizaciones políticas o partidos políticos, acompañarlo con movilizaciones en la calle, que bien han sido, pues bueno, pues alguna especie de performance con la famosa canción del Despacito, que se hizo una historia y tal, y que pegó muy... que a alguno le sentó muy mal, no sé por qué, y a otra gente pues le pareció muy bien y llegó hasta donde llegó y tuvo mucha difusión. Pues bueno, pues algunas manifestaciones que hemos hecho, en fin, algunos actos, y ahora estamos en la misma línea. Llegó el verano, se paralizó un poco todo, parece que había una 200.000 euros por ahí para iniciar un estudio. No hemos vuelto a saber muy bien qué es lo que ha pasado con esos 200.000 euros, que ahí están, pero que el estudio no se inicia. El ayuntamiento dijo que, bueno, que de cualquier manera el ministro ha estado aquí varias veces en este intervalo y que el alcalde en algún momento ha hablado con el ministro y le ha comentado el tema. Parece ser que el ministro lo sabe, porque a nosotros, gente de su propio partido, en este caso del Partido Popular, nos ha dicho que el ministro sabe la problemática que hay, y el secretario de Estado para este tema también, que sería importante en esta ecuación, incluso más que el ministro, el secretario de Estado, por lo que nos dijeron, y que, bueno, que de una u otra manera... la coincidencia es total. Aquí no hay fisuras, o sea, todas las organizaciones políticas están de acuerdo en que eso hay que hacerlo, en que esos dos pasos a nivel tienen que desaparecer. A nivel institucional, pensamos que también, hombre, no hay unas definiciones, pero tanto en Diputación como en Gobierno Vasco como en Ayuntamiento, que en Ayuntamiento ya te digo que está escrito porque las veces que se ha presentado la moción ha salido aprobada. O sea, pensamos que a ese nivel hemos llegado a todos los sitios donde teníamos que llegar y que las organizaciones políticas y las instituciones están todas de acuerdo. Ahora, ¿de qué se trata? ¿Quién tiene que apretar el botón? Bueno, ahora últimamente, hace dos días así, el alcalde Aburto dijo que bueno, que a principios de año que se iba a firmar, que ya se iba a entrar en conversaciones con Madrid para firmar un convenio, ¿no? Para firmar un convenio entre el Ministerio de Fomento, la DIC y el Ayuntamiento de Bilbao para ir dando pasos. Y es más, recogido está en la hemeroteca, en Facebook, que el soterramiento de Zorroza se iba a hacer antes que el soterramiento de Abando. Bueno, dicho queda y ahí está. Nosotros por nuestra parte, bueno, yo creo que con todo el dinero que llevan malgastado en las obras del TAP, sí, el soterramiento de Abando al día de hoy es una cosa primordial hasta, claro, para el propio Ayuntamiento de Bilbao. Claro, claro, no, pero digo que él se dejó caer, y hace dos o tres días ha sido, que dijo que el soterramiento de Zorroza que iba a estar hecho antes que el soterramiento de Abando. Entonces, bueno, a ver, ahí está. Nosotros vamos a retomar después de estas fiestas que vienen ahora. Hicimos el otro día una cadena humana, un poco por cerrar el año. Habíamos hecho una ofrenda floral el día 8, que fue el aniversario de las dos ciudadanas, de las dos vecinas que murieron en el arrollamiento. Y la semana pasada, el jueves, hicimos una cadena humana en la que juntamos los dos pasos a nivel, ¿no? A partir de ahí, el año que viene, bueno, volver a retomar todo el trabajo este que yo llamo de cocina, de volver a ir a las instituciones, a las organizaciones políticas, a los partidos políticos, a decirles que, bueno, que a ver, que se pongan las pilas, al ayuntamiento, a todas las instituciones y a todos los partidos políticos, y por otra parte seguir con el tema de las movilizaciones, que por ejemplo ayer que teníamos reunión de la asociación vecinal, bueno, aparte de lo más clásico que puede ser, pues bueno, pues concentraciones o manifestaciones, sí que le queremos dar un sesgo pues como más novedoso, ¿no? De que haya grupos que intervengan con toda la panoplia de grupos que tenemos en el barrio, pues bueno, de una u otra manera que aporten desde su punto de vista de grupo específico qué pueden aportar de cara a que esté en la calle y en la temática esta, ¿no? Me refiero, por ejemplo, pues yo qué sé, si hay un grupo de hockey, ¿cómo enfocaría desde su perspectiva de grupo de hockey el tema del soterramiento, ¿no? O un grupo de danzas, o un grupo de moteros, o un grupo de... aparte de lo general, de las llamadas de todo el barrio, pues bueno, específicamente que los grupos un poco que vean desde su perspectiva qué pueden hacer ahí, tal, ¿no? Pero con esa idea, y con la idea de no dejarlo, y con la idea de que sabemos que seguramente, bueno, ojalá, pero que va para largo, y que, como estoy diciendo últimamente, las cosas también, para verlas hay que creérselas, ¿no? No es... entonces, o sea, digo esto porque también... ¿Qué pasa? Que un poco el rumrum de la gente del barrio es, joder, esto no lo vamos a ver nunca y tal y no sé qué, ¿no? No, sí. Es que los turistas no pasan por Zorroza. Claro, claro. Y eso que pasa al Camino de Santiago, ¿eh? O parte del Camino de Santiago. El problema de los barrios altos de Bilbao en general y de Zorroza, que no es un barrio alto. Sí, bueno, tiene parte. Tiene el problema parte, es ese, que los turistas no pasean por allí. La parte de esas pilandas es una parte de las zonas altas de... Pero sí, sí es verdad que entonces yo creo que la sensación que tiene el barrio con todas estas cosas es la de dejación por parte del ayuntamiento. Eso es una constante. Incluso dentro de las propias encuestas municipales, llevamos unos cuantos años seguido que precisamente uno de los barrios que más desafección siente hacia el ayuntamiento es Zorroza, ¿no? Así como otros barrios, bueno, pues le dan un aprobado, tal, en Zorroza tienen un... El Ayuntamiento de Zorroza tiene un handicap ahí y lo sabe además, ¿no? Y luego este año ha sido complicado. Ha sido complicado porque ya terminó el año con los arrollamientos, luego en primavera sucedió lo del incendio de la Landa, en la que fatalmente hubo 5 personas muertas, y bueno... todo eso también son baldones, en cierto modo, que al barrio también pues lo siente y tal, ¿no? Y eso que Zorroza tiene un movimiento asociativo potente, importante, con experiencia y que se hacen un montón de cosas, pero claro, todo eso generalmente pasa desapercibido por este otro tipo de cosas. Y lo que desgraciadamente siempre llega a la prensa o siempre llega a los medios de comunicación... Me lo has quitado de la boca. Es el morbo. Porque encima luego parece que se va buscando el morbo, se va buscando lo negativo, ¿no? Los barrios de Bilbao solo salen en la prensa por desgracias. Claro, entonces, o sea, eso es una cosa... Y claro, nosotros también queremos romper con ese esquema de que hay cantidad de, ya digo, con experiencia y muchos años, mucha gente en el barrio haciendo cosas y trabajando, pero que es que todo eso luego queda diluido en cuestiones como estas, ¿no? En cuestiones como desgraciadamente, como las estamos hablando. Bueno... Teníamos alguna cosa más para preguntar, pero el tiempo es el tiempo y llevamos bastante tiempo, así que lo dejaremos para otro día. Perfectamente, ya sabéis dónde estamos y yo he dicho que sí, lo de siempre con estas cosas también. Dije ayer, digo, a algún compañero, alguna compañera que sí quería acercar. No, bueno, que no podemos y tal. Digo, va, pero que me refiero que en cualquier momento... Siempre es más divertido con más gente. En cualquier momento, por eso te digo, sí. Que en cualquier momento ya sabéis dónde estamos y bueno... Vale, pues muchas gracias por haberte acercado por aquí. Vale, a vosotros. Y ya estamos en contacto. Venga. El cuarteto de country vizcaitarra Mama Gigi's acaba de presentar su primer disco. Este disco lleva por nombre Psycho Beer. El disco ha sido grabado en Gawa Studio, en Munguía, y lo han publicado con la discográfica Gawa Records, esta gente que lleva desde enero del año pasado, del 2016. Es el segundo trabajo que publican, es su primer LP. Y bueno, pues lo mejor igual es oírlo. Don't Take Me Rock. Ha sido todo por hoy y sin más, ya sabéis que os podéis poner en contacto con el programa por medio de la página de Facebook o de nuestro correo electrónico sinacritud@97irratia. Y bueno, pues que nos cogemos vacaciones de colegio, así que hasta la segunda semana de enero. ¿Dónde están? ¿Dónde crees que acabarás? desangrándome la cera, encadenado hasta el final. Nos aplastan, nos engañan, pero su hora también llegará. Oh, armas de barrio. Te cuido.